Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo denominado Magia, Mujer y Luna se presentará el 20 de marzo entre las 11 y 14 horas en Mundo Juvenil, en el Parque La Carolina en Quito. Participarán exponentes del ilusionismo femenino de Francia, Argentina, Venezuela y de varias partes del país. El evento es organizado por el colectivo El Haz y la Pluma y se desarrolla los días domingos de este mes. Internacionales. Caracas. El 19º concurso venezolano y poesía joven Lidia Franco Farías 2016 otorgará premios en efectivo y la publicación de las obras ganadoras en formato digital. El certamen recibirá trabajos hasta el 19 de agosto en Caracas. Está dirigido a jóvenes menores de 21 años de edad de toda la nación y residentes en ese país, cuyas obras sean textos inéditos que no hayan sido premiados en concursos anteriores. El objetivo del concurso es fomentar el aprecio por el arte lírico en estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas. La entrega del reconocimiento tendrá lugar en noviembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.